manifiesto mi amor. Exalto mi Señor, de corazón a corazón, yo levanto adoración, de corazón a corazón, te manifiesto mi amor. para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor. Yeah.

Santo es el Señor. Dios de fuerza y poder, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Jesús, porque solo tú eres digno de adorar.